pero la casa es la boca de un tiburón. La casa es el cañón de la pistola. Y nadie se iría de casa, salvo que la casa te persiga hasta la costa. Acabamos de escuchar Casa de Warsanshire, joven poeta keniana que obtuvo recientemente el galardón Young Poet Laureate for London. Sin duda hemos migrado desde que el hombre y la mujer se irguieron en sus dos extremidades y empezaron así a andar los caminos, buscando mejores condiciones de existencia para sí y para sus crías. Quizá, como especie, el movimiento es nuestro estado natural. No es casualidad que los grandes autores retraten esta ansia humana de encontrar un mejor lugar, espacios para hacer verdaderamente lo que deseamos o alcanzar el máximo de nuestro potencial como seres humanos. Migramos por muchas razones, y hay quienes lo hacen para encontrarse, para empezar de nuevo. Pero, ¿usted qué piensa? ¿Es de veras posible encontrar un mejor lugar, un sitio para realizarnos verdaderamente? No es lo que cree el poeta de origen griego Constantino Cavafis, quien en un sentido existencial dice que quizá podremos marcharnos, podremos irnos, pero al fin no podemos huir del sino de nuestra sangre, del camino que hemos elegido o de nuestra propia naturaleza. Dices, iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor que esta con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío está aquí condenado y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez, donde vuelvo los ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar, la ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás, pues la ciudad es siempre la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra. Acabamos de escuchar La ciudad, del poeta de origen griego Constantino Cavafis. Queridos radioescuchas e internautas, ha sido un gusto conversar con ustedes esta noche. Pero por ahora ha llegado el momento de despedirnos. ¿Qué les parece si conversamos de nuevo la próxima semana? Hasta entonces, buenas noches. Buenas noches.